más? Terror y Nada Más sigue en marcha para seguir acompañándote allá donde estés, de camino o regreso al trabajo, relajado en casa o quizás dando un paseo, con nuestras inmersivas ficciones sonoras de terror, suspense y ciencia ficción. Y ahora es el momento de marcar me gusta. No lo dejes para el final, que se te olvida. Y es un simple gesto muy importante para nosotros. Terror y Nada Más presenta. En cuanto escucha los pasos acercarse a él por el pasillo al otro lado de la puerta, saca el arma y la pone a la altura de su cabeza. Apunta a la chapa de madera caoba que le separa de la persona que ahora está girando la llave desde dentro. Solo necesita un resquicio. El cuerpo de la niñera cae a plomo, haciendo un escorzo imposible. La agarra evitando el ruido que produciría el impacto contra el suelo. Apenas unas milésimas de segundo desde que ha abierto la puerta hasta que una bala se ha aplastado contra la parte trasera de su cráneo, destrozando los lóbulos frontal, parietal y occipital en su camino. Unas milésimas. Ese es el escaso margen que separa lo trivial de lo definitivo. Nos encanta decir aquello de «en un segundo te cambia la vida», mientras chasqueamos los dedos para subrayar la frase, como si en realidad nos lo creyéramos. Nos gusta poner pose de filósofos, vestirnos de metafísica profunda, cuando de verdad pensamos que ese tipo de cosas solo le pasan a los demás. Nuestro lado más frívolo, nuestro Mr. Hyde, solo aparece cuando nos quitamos el sombrero de copa y nos ponemos el pijama de franela. Cierra la puerta de la entrada con la cadena del pasador y cuando la sangre empieza a extenderse, ya lleva recorrido la mitad del pasillo. Es un tipo ágil, bueno lo que hace. No le sobra ningún movimiento. Al llegar al salón lo encuentra gateando, con un gorrito de punto, un chupete en la boca y el dibujo del pañal desgastado de arrastrarse por el suelo. Nada más verlo aparecer por la puerta, empieza a lloriquear y balbucea algo ininteligible mientras estira los brazos. El profesional esquiva el intento desesperado de agarrarle una pierna. Le hace una foto con el móvil y dispara varias veces sobre su cuerpo desnudo. Que el arma tenga un silenciador le ha permitido no escatimar en balas. Una penetra por la mejilla sonrosada en dirección al cuello. La segunda le atraviesa el pecho entre los dos pezones. Y la tercera se abre camino a través de las paredes de su estómago. Sabe que no hace falta una cuarta. Cualquiera de esas heridas sería mortal por sí misma. Las tres juntas han reducido las posibilidades de sobrevivir a un porcentaje ínfimo. Recorre la casa y, a pesar de llevar guantes, evita tocar o apoyarse si no es necesario. Entra en la habitación y coge la ropa que está sobre la cama. Una vez de vuelta al salón, le quita el pañal con cuidado y lo mete en una bolsa de plástico junto al gorro y el chupete. ¿Un recuerdo fetichista, tal vez? ¿Quién sabe? Después lo viste, intentando mover el cuerpo lo menos posible. En ese momento, suena la llave en la cerradura. Reacciona rápido, cobra por ello. Corre por el pasillo mientras alguien forcejea con la puerta. Menos mal que puso la cadena. El desconocido se asoma por el hueco que ha conseguido abrir y ve el cadáver de la niñera en el suelo. Justo cuando el hombre va a salir corriendo escaleras abajo, en un movimiento que es a la vez búsqueda y huida, el asesino sale al descansillo, le pone la mano izquierda sobre la boca y el cañón de la pistola sobre su nuca. Cierra la puerta rápidamente, rezando porque nadie lo haya visto. Todo se puede ir a la mierda. Respira hondo y le obliga a caminar hasta el salón, sin articular palabra. Una vez allí, le dispara en la cabeza y cuando cae al suelo, le golpea repetidamente con su bota derecha, con rabia, castigándole por haber aparecido. No le importa que haya muerto antes del primer golpe. La cadencia de impactos va siendo cada vez más lenta. A veces se permite perder el control como válvula de escape. La violencia le ayuda a liberar tensiones. Otros prefieren el yoga. Aún así, son pérdidas de control controladas. Sabe que su trabajo se sustenta en el dominio absoluto de los pequeños detalles. Coge la bolsa que había dejado en el suelo y abandona la casa, dejando tras de sí un caos que no estaba planeado. Si no puedes hacer un trabajo limpio, al menos que sea rápido. Una hora y media después, las luces azules de la policía iluminan intermitentemente la fachada y las caras de los primeros curiosos que empiezan a acercarse. No importa la hora, siempre hay gente que tiene entradas en primera fila de tragedia. Dos agentes escoltan hacia el portal a la inspectora jefe que acaba de salir de un coche oscuro. Comparten con ella los detalles mientras suben las escaleras hasta el segundo piso. Una vecina ha dado el aviso al ver un charco de sangre que salía de la casa bajo la puerta. Tres cadáveres. Uh-huh. Una pareja de ecuatorianos que vivía de alquiler, papeles en regla y sin antecedentes. Sin hijos ni familiares conocidos aquí. Uh-huh. Estamos ahora intentando localizar al dueño del piso. Y en cuanto al otro cuerpo, seguimos investigando. Uh-huh. Mejor que lo vea usted misma. Está omitiendo la información más desagradable. Es consciente de que dentro de unos segundos van a sobrar las palabras. Pasan con cuidado junto al cuerpo de la mujer y del equipo que recoge muestras a su lado y se dirigen hacia el salón. Ricardo les está esperando junto a la puerta. He oído por radio que ya habías llegado. Esta mierda va a ser gorda. Espero que tengas bastante papel higiénico. Le encantan este tipo de frases. Le hacen creerse ingenioso. Ha visto demasiadas películas. Le hace un gesto para que se acerque y le susurra al oído. Es el hijo de Oblañez. Señala a uno de los cadáveres que yacen en el suelo y no puede evitar sonreír al ver que ha conseguido el efecto deseado. ¿La candidata? Según las encuestas, nuestra próxima presidenta. Hace una mueca. Está disfrutando con la situación. Parece pensar que por fin le ha llegado un caso interesante. Después de tanto yonki y tanta pelea callejera, se lo merece. No sabemos qué hace aquí. Todo apunta al lío amoroso. Así lo veo yo. Es experto en contestar preguntas que nadie le hace. Gente que se folla a gente. Gente celosa que viene a destiempo, ve lo que no debe y se les va de las manos. Hace un gesto señalando el cuerpo. Lo que el cabrón no sabía era que se acababa de cargar al puto hijo de la futura presidenta y que se iba a liar la rehostia. Hemos pedido que analicen los cuerpos a ver si han tenido relaciones sexuales. Mi sueldo de un mes ha quedado positivo. Ricardo cree que pintar su discurso con muchas palabrotas le hace mejor policía. Un tipo duro. Otra vez el cine. Este de ahí es el marido. Ya sabes cómo son los sudacas de machos y posesivos. Suelta la frase en voz baja, porque sabe que no es un comentario muy popular. Lo políticamente correcto le está borrando el nombre a las cosas. Dice tras cada comentario salido de tono. Es de esos que empiezan la frase con un... No soy racista, pero... Nadie le explicó en la escuela que los peros tienen el gran poder de llevarle la contraria a nuestras palabras. La inspectora interrumpe sus pensamientos cuando le ve abrir de nuevo la boca y le hace un gesto para que no hable. Hay una cosa que no me cuadra. Pide un guante de látex. Se lo pone, se agacha y levanta con cuidado la camiseta empapada en sangre. ¿O las balas atravesaron mágicamente la ropa? ¿O fue vestido después de que le dispararan? No tiene ningún sentido. ¿Quién se lo carga y luego se preocupa por vestirlo? Como si hubiese tenido una revelación mística, pide que llamen a todos los que están en el piso. Una vez que los tiene alrededor, usa una voz estudiada, la autoritaria, la que dice aquí mando yo en cada una de las sílabas. Estamos ante un caso delicado. Si leo alguna mierda en la prensa, me cargo la unidad entera. ¿Queda claro? Me da igual quién haya sido. Os mando a tomar por culo a todos. ¿Entendido? El resto asiente. Nadie se atreve a decir una palabra. De vez en cuando tiene que colar algún grito que otro, dejar caer alguna palabra malsonante. Sabe que es el peaje que, desgraciadamente, debe pagar una mujer con autoridad para ganarse el respeto en un mundo poblado por hombres de las cavernas. ¿Habéis llamado a Blañez? Está de camino. La candidata a la presidencia por el Partido Nacional Unitario aparece en la escena con gesto sereno. Los policías que la acompañan parecen disculparse ante la inspectora por haberla dejado subir. No debería estar aquí. Es la escena del crimen. Puede contaminar el escenario. Es mi hijo. Contesta como si fuera obvio que esa circunstancia le da derecho a saltarse el protocolo. Es una mujer curtida en mil batallas. Tiene un control absoluto de sus gestos, de su discurso. Es normal en estos casos no venirse abajo. La tristeza también necesita tiempo. Eso vendrá luego, cuando se comprenda la magnitud de lo sucedido, cuando se asimile. Ahora se mueve por inercia. Debates y mítines la han convertido en una experta en aguantar el tipo. Ha oído acusaciones de toda clase, que su discurso populista está carente de contenido, que se aprovecha de las debilidades de la gente, que su agrupación es lo más parecido al partido nazi que hay en España, una detrás de otra. Nunca le han conseguido sacar un mal gesto o una mala palabra. Sonrisa de medio lado e ironía son sus armas más poderosas contra esos ataques. Eso, la crisis económica y la inutilidad del resto, la han llevado a liderar las encuestas. Un hecho histórico, una oportunidad única. Es consciente de lo que se juega y de haber encontrado la aguja en el pajar. Si sale mal, no volverá a tener una opción parecida. La inspectora le impide el paso y la convence de lo innecesario de ver a su hijo en ese estado. La candidata asiente y ambas se dirigen hacia la salida. Le ruego discreción. Imagínese si se filtra que mi hijo se acostaba con una inmigrante. Lo entiende, ¿verdad? ¿Cómo voy a controlar la inmigración en mi país si no soy capaz de hacerlo dentro de mi familia? Espera, buscando un gesto de asentimiento antes de continuar. ¿Era prostituta? No nos consta. He oído que es usted una buena policía. Seguro que juntas conseguimos que su carrera se dispare. La inspectora ignora su comentario y continúa con su tono más profesional. Levantaremos el cadáver y lo llevaremos al anatómico forense para realizar más pruebas. Le avisaremos cuando pueda disponer del cuerpo para organizar su despedida. Haga lo que tenga que hacer. Le da una palmada en el hombro y saca el móvil mientras se aleja. Los primeros rayos de sol de la mañana obligan a Obláñez a cubrirse unos ojos vidriosos y rojizos que están pagando el peaje de haber permanecido abiertos toda la noche. Suelta un pequeño gemido a modo de protesta y cierra la persiana. Una versión moderna del mito de Nosferatu. Su marido, en cambio, sí ha dormido. Ha necesitado una cantidad de pastillas insultante para poder conciliar el sueño. No pudo hacerlo hasta quedarse sin lágrimas. Los temblores fueron remitiendo hasta que todo su cuerpo se fue hundiendo en el sofá, en un sueño profundo al principio y exaltado después. ¿Quién sabe cuántas veces y de qué formas ha visto morir a su hijo esta noche? La candidata lo mira con cierto desprecio. Solo necesita aguantar un poco más. Necesita una familia perfecta hasta que se cuente el último voto. Ahora tiene el drama de la pérdida de un hijo a su favor y una hija de la que está orgullosa. Sonríe al pensar en eso del sexo débil y su mirada se posa ahora sobre su marido con un velo de lástima condescendiente. Es evidente que en esa familia las fuertes son ellas. La candidata no se ha permitido el lujo de dormir. Toda la noche al teléfono y frente al ordenador, como si por mirarlo fijamente pudiera ejercer su control sobre cualquier cosa que pudiera aparecer en la red. Una pantera al acecho, intentando evitar que las gotas de un diluvio alcancen el suelo. Está terminando su café cuando llaman al timbre. Mira por la mirilla y encuentra a un mensajero uniformado con un paquete en la mano. Un repartidor cualquiera para ella. El asesino de su hijo, para nosotros, que ya le conocemos. Un buen contacto, un poco de pasta, un discurso cómplice entre machos. Que si una despedida de soltera, que si ya te imaginas lo que vamos a entregar, un guiño, una sonrisa, un por favor sé discreto y un uniforme de MRV disponible. Gracias a la crisis, uno puede conseguir casi de todo con un par de billetes. La adicción de la hija de la candidata a las compras online hace que reciban varias visitas de mensajeros cada semana. Todo normal. Se ajusta la bata, y abre la puerta. El hombre le acerca el paquete y un recibo para que firme. Le voy a pedir que lo abra ahora. ¿Perdón? Necesito que lo abra. La candidata pone un gesto incómodo, mitad sorprendida y mitad molesta. Antes de que pueda protestar, el mensajero continúa, bajando la voz. Soy el profesional. Obláñez tarda unos segundos en componerse. Lo mira fijamente y entrecierra un poco los ojos, como si necesitara enfocarle. ¿Qué cojones haces aquí? Suena agresiva. Una amenaza a media voz, bien usada, puede ser más efectiva que un grito. Te dije que lo haríamos todo a través de Sonseca. ¿Qué quieres, joderme? Quería decirle en persona que ha subido el precio. ¿De qué coño estás hablando? Hicimos un trato. Estábamos todos de acuerdo. Me quitabas de en medio al inútil de mi hijo antes de que me jodiera la campaña. Y cobrabas tu dinero. No pienso darte un euro más. El mensajero sonríe para demostrar que, a pesar de todo, es él el que está al mando. Las cosas han cambiado. Me dijo que su hijo era un ocupa amante de los inmigrantes, pero encontré algo mejor. Baja la mirada hacia la caja que tiene en su mano. El paquete. Insiste. La candidata lo coge a regañadientes. Lo abre con cuidado y ve un marco de fotos en su interior. Me he permitido el lujo de ponerle un marco. Espero que no le importe. Obláñez mira alrededor para ver si la está viendo alguien y lo saca con cuidado. Tarda unos segundos en reconocer a su hijo. Sería la foto de un veinteañero cualquiera, si no fuera por el gorrito de punto y el chupete. ¿Qué coño lleva? ¿Es un pañal? Abre los ojos de par en par como si su cerebro le estuviera pidiendo más luz o más color para interpretar lo que está viendo. Lo ve. Al final resultó mejor de lo que esperaba. Robar dinero se premia a las encuestas. Pero un hijo depravado que se viste de bebé y contrata a una niñera inmigrante. No sé cómo lo tomarán sus votantes. No se preocupe. Le puse la ropa. Podrán especular que se acostaba con ella, pero nunca podrán asegurarlo. Acababa de llegar a casa, así que aparte del cambio de atuendo para ponerse más guapo, no les dio tiempo a mucho más. Por cierto, he investigado un poco. Me refiero al rollo ese de vestirse de bebé. Se llama infantilismo parafílico. ¿Sabe que hasta se cagan encima para que les cambien? Pone una cara de asco exagerada, que le sirve también de burla. Es obvio que se trata de una pregunta retórica. Un golpe de efecto final. Se da la vuelta para demostrar que la conversación ha terminado. La foto la tiene un amigo mío en un servidor de Azerbaiyán. Gira la cabeza para mirarla. Por si decide hacer alguna tontería. Y le dedica una última sonrisa. Ah, y no se preocupe. Hablaré con Sonseca. Seguro que nos entendemos. La mujer cierra la puerta, recobra el aliento y se recompone. Coge su teléfono de la mesa supletoria del salón y marca. Sonseca, voy a necesitar un trabajo más. Esa es la magia del poder. Acaba de convertir unas cuantas palabras de aspecto inocente en una bala en la cabeza. Ya parará después la difusión de la foto tirando de contactos o usará su ejército informático para decir que está trucada. No le preocupa. Una cucaracha intentando luchar contra la suela de un zapato. Menudo imbécil. Se regodea en la imagen mental de ese cabrón con la cara ensangrentada, mientras le da los buenos días a su pequeña con un beso en la frente. La candidata de Iván Sabau Torrelo, con Mariano Vascón como narrador, Miguel Ángel Pulido como el profesional, Iván Sabau como agente de policía, Aránzazu Sanginés como inspectora jefe, Rafa Casete como Ricardo y Niobe Mora como Obláñez. Dirección Montaje y postproducción, Mariano Bascón. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2022. ¿Qué fue lo que te gustó más de esta nueva ficción sonora? Cuéntanoslo ahora en tu comentario, pero recuerda incluir una alerta spoilers si deseas desgranar aspectos claves de la trama. Alerta spoilers.